Y otra vez, el Dipi papá. ¿Ah? No, no quiero que tú vuelvas. Siempre fuiste una mierda. Vos, sí, solo vos. Esta noche te controlo.